Amor, no me imagino bebiendo de otros labios. Las gotas del rocío y aventándome al vacío. Decirlo, amor, no me imagino dormir en otros brazos, soñar si no es contigo, despertar sin sentido. Si tengo tus latidos hablándome al oído, corazón, bendito sea el destino.